Soy Karina Almirón, trabajadora despedida del Hospital Posadas. Y bueno, un poco la situación del hospital es cada vez más grave. El conflicto se agudiza porque a los compañeros despedidos, que fue masivo el despido, ya somos casi 1,000 desde que empezó la era Macri, se suman la falta de medicación para los pacientes, el cierre de varios sectores. Bueno, que a muchos pacientes directamente ni siquiera se los deriva, sino que no se los atiende porque no está la especialidad o porque no tienen la medicación suficiente para darle, así que deben ir a atenderse a otros lados y son pacientes que a veces no tienen ni siquiera para viajar. Es la población más vulnerable de todo el país y el hospital más grande nacional del país. Que antes de todo este ajustazo terrible tenía todas las especialidades, era el único en su tipo y bueno, lamentablemente cada vez es peor la situación, no solo de los trabajadores que están amenazados, los que no son despedidos, que sufren descuentos, que no pueden elevar ni siquiera la voz porque enseguida son despedidos, sino también de los pacientes que cada vez tienen menos respuestas. Por ejemplo, no se están entregando bolsas de colostomía, medicación para tratamientos muy importantes como diabetes o cáncer, por ejemplo, tampoco. Así que bueno, el miércoles que viene a las 12 menos cuarto vamos a hacer un abrazo al hospital, están todos invitados al Hospital Posadas y bueno, los esperamos porque vamos a seguir peleando por nuestros puestos de trabajo, pero también en defensa de la salud pública gratuita y de calidad para todos. Muchas gracias.